Te canto, compañera. En su frente mi roja estrella, en mi pecho tu mirada, en tus manos y en mis manos, tercera razón armada, en tus manos. Hoy la vi en la barricada y en el torbellino del combate la contemplo, aguerrida, combatiente furibunda, más linda con su sonrisa, trago dulce de ternura. Es mi amada, es mi causa, mi bandera, es mi pasión, mi esperanza. Es el futuro en la fragua de los combates sin tregua. Es mi amada compañera. Se repliega su brigada y debemos proteger su retirada. Ella sabe si se queda. Con el futuro.